bienvenidos a una nueva emisión de Radio Alma Fuerte, el programa de la Biblioteca Ricardo Lewitt de la Escuela 19 de Gorostiaga. Los chicos de la Escuela 19 de Gorostiaga estuvimos investigando y preparamos este episodio especial. El programa del día de hoy vamos a hablar el Día de la Penitencia. Todo arrancó en 1810. Hace no mucho festejamos el 25 de mayo en conmemoración del primer gobierno patrio. En esa fecha los criollos decidieron que querían tener un gobierno propio y empezar a liberarse de España. Ahí aparece la figura de uno de nuestros próceres, Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina y quien luchó por nuestra libertad de nuestro país. 9 de julio tiene que ver con los criollos, con Belgrano, con esta parte. Porque los criollos que habitaban en Argentina todavía no eran totalmente independientes, sino que seguían siguiendo el mirador en parte por España, por estaba quedada la independencia. Pasaron 6 años y en 1816, en Tucumán, la provincia más chiquita de Argentina, los representantes de cada provincia decidieron reunirse allí para firmar un acta. Tuvieron que viajar muchísimo para llegar a Tucumán, superar peligros y todo tipo de problemas. Iban a caballo, en diligencias, en carruajes, por caminos muy difíciles, en medio del frío y muchas veces con hambre. Pero todo se justificaba, porque iban a hacer algo importante por su pueblo: liberarlo por fin de España. En Tucumán todo el pueblo los está esperando. Prepararon la casa más grande de la ciudad, que era la casa de la señora Francisca Bazán de la U. Los congresales trabajaron durante varios meses, discutiendo, proponiendo proyectos y conversando, y al fin se pusieron de acuerdo. Llegó el gran día, el Congreso de Tucumán. Así se llamó a la reunión de los representantes en la casa de doña Francisca. Comenzó el 24 de marzo de 1816. El secretario Juan José Paso le preguntó a los congresales que cada provincia si querían ser libres, independientes de España. Todos a la vez contestaron con un grito: ¡sí, queremos! Cada uno de ellos firmó el acta que luego enviaron al rey de España para que supiera lo que había sucedido en Tucumán. Un país feliz y libre. El pueblo festejó. Hubo baile en las calles. Todos gritaban: ¡viva la independencia! ¡Viva la libertad! Argentina es un país libre y soberano. Este fue el especial de 9 de julio para la radio Alma Fuerte, la radio de la biblioteca Ricardo Lewitt de la escuela número 19 Gorostiaga.